libre el zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Claro que me pone triste. Claro que me da dolor. La crueldad de uno contra el resto. Un solo rostro tiene hoy. Hoy es un presidente. Hoy es una potencia. Hoy viste elegante y festejan la muerte. Y aunque suenen las botas en las calles o en los territorios, se levantarán en un solo grito de Wei Chan. Entonces cambiará por fin su suerte. Wal Mapu se levanta. No nos vencerán. Nehuen Pu Compa. Nehuen Pu Wenui. Nehuen Pu Peñi. Pu Lamuen. Thank you. Arranca Factor Folil. Mari, con Puché, un mei. Está como nuestro señor. La chachai. Qué sensibilidad que hay en esos botones. Un inicio ATR. Un inicio repicante. Como tiene que ser. Exacto. Como se lo merece este programa número 58, desde esta casita tan linda llamada Radio Alas. Bueno, arrancamos con Factor Folil. Estamos llegando a sus rucas y, como siempre, agradecido de esta radio comunitaria, como decíamos, de que nos dejan pasar esta música hermosa que amamos, que sentimos. Bueno, como cada jueves, y por eso estamos acá y también estamos porque nos escuchan. Exacto. Y nos repiten. Exacto. Ahí en por Córdoba, en Zumba la Turba, y también por la Futa Guarría, ahí en La Colectiva, Radio La Colectiva. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy grande a todas esas radios que nos retransmiten y que por ahora no se han arrepentido. Exacto. También salimos por la aplicación de la red Enfoques, ¿no? Que bueno, a través de ella nos pueden escuchar. Por internet, si no, todo funciona bien. Hoy nos escuchan, ¿eh? Sí. Hoy nos escuchan. Hoy nos van a escuchar, me parece. La internet, el hámster. Otros días también, ¿eh? Sí. Pero el hámster, que estaba en una de las consolas, sí, agarró musculatura y esa ruedita que gira, que hace girar, ¿vio? Sí. Hace que ande en internet. Bien. No hubieron cortes. ¿No? Hasta ahora, ¿no? Eso me dijeron. Vamos. Bien ahí. Así que bueno, estamos en nuestro programa número 58, dicen. 58. Bueno, acá estamos. Hoy se hizo un flyer terrible, ¿eh? ¿Usted lo vio? ¿Sí? ¿Y usted qué está ahí? ¿Quiere venir y unirse a la charla? ¿A la mesa? ¿Cómo viene la ópera hoy? Viene con los dedos mágicos. Uh-huh. Está muy sensible. Sí. Se ve ahí su rostro, la sensibilidad de hoy. A ver qué se trajo hoy. No, terrible. Va a romper todo. No. Pare un poco. Se le va a lastimar la gargantita. No, no está haciendo mucho poco, ¿eh? Va a romper algo. Cuidado el hámster. Ya tengo que ir bajando. Baje un cambio. Buenas noches. Nuestra queridísima Oper, la dueña de los controles, los eclipses, las mareas, la luna llena, la marea alta, la pleamar. Acá estoy, teniendo algunos problemas con algunos potes feos. ¿Qué es un pote? Un pote es, ¿no es? Como... ¿Vieron en las películas los DJ? DJ. Que tienen como un cuadradito que suben y bajan. Sí. Bueno, eso se llama pote. Yo pensé que era un yogurt. Un pote. Un pote de crema, ¿no? Un pote de crema, ¿no? Así le, claro, dicen. También. Bueno, bienvenida, queridísima Oper. ¿Cómo anda, Antígona? Bien, acá. ¿Sí? Me duele un poco la cabeza, pero... Bueno, con esta música se le va a pasar todo. Usted haga poco ahí, del otro lado del vidrio, ¿sí? Trate de no lastimar al hámster, que está musculoso. ¿Sí? Bueno. Está levantando músculos, se está poniendo en forma, se quiere preparar para el verano y por ahora viene bien, porque la internet dice que está andando. Sí, es que su alimento, tiene un muy buen alimento ahora. le conseguimos alimento muy nutritivo. Muy bien, sí, seguramente ecológico, de acá de la zona rural, ¿sí? Esa zona que se quieren expropiar. Uh-huh. Hay tela para cortar hoy, ¿eh? Uf. ¿Sí? ¿Qué dice si le da un poquito de gas? Así disfrutamos esta última partecita. A este hombre no le da más la voz, ¿sabes? Sí, lo escuché ya, y ya está. Se gastó la voz. Bueno, queríamos que compartamos una conversa acerca del flyer hermoso que se mandó. Y usted también lo vio. Bueno, acá hoy son fechas especiales estas, ¿no? Acá estamos transmitiendo desde Willimapu, ¿no? Desde un puntito llamado El Bolsón, en la comarca andina. Exacto. En el Puelmapu. Puelmapu. Rodeado de montañas, lagos, ríos no tan caudalosos como debiera ser en esta época, trayentos. Pero ríos al fin. ¿Sí? Y nuestro flyer reza: ante la pedagogía de la crueldad del capital, redes de apaño y cuidados mutuos. Y bueno, hay un montón de temáticas para contarles. Está, por ejemplo, una imagen de Julia Chuñil, que sigue desaparecida. Está la imagen de Facundo Jones Guala. Y bueno, seguimos pidiendo libertad por él. Vamos a hablar un cachito más. Hay un árbol que están desenterrando en Villa Allende, en Córdoba. Y lo están matando, en realidad. Y después hay... creo que esto era de Mosaico Urgente, ¿no? Esta imagen de... Sí, las personitas en la ruta. Mosaico Urgente, sí. Sí, aquel... Yo creo que es del 1 de agosto, ¿no? Sí. La escena. La escena del 1 de agosto, totalmente. Del 2017, sí. Que es cuando llega Gendarmería y empieza a reprimir y se mete dentro de el loft, ¿no? De Pulov Cuyamen. Sí, es muy bello, es pequeño, está en la plaza acá de del Bolsón, en la plaza central, la plaza de la feria, y es pequeñito, debe tener el tamaño de una palma, de una palma, y está hecho tan bello, hecho con pequeños mosaicos, piedras, recordando el 1 de agosto, como usted dice, sí, el corte de ruta. El corte de ruta con el cutral ahí. Es una locura, una belleza. Y las figuritas ahí resistiendo, ¿no? Digo, como para ya empezar a hablar un poco de... Ah, y falta otra cosa, que es el anuncio del lado B, del quilombo que vamos a hacer en el lado B. ¡Vamos! Con el Peñi Héctor Allende. De quilombo... Así que no se lo pierdan, el lado B, que se las trae. Pero bueno, esto... Ah, y la foto principal... Sí. Nos estamos olvidando el pequeño detalle. La foto principal es una de las dos últimas fotos que sacó Pablo Grillo antes que le impacte ¿no? ese proyectil en la cabeza, ¿no? Que lo tuvo al borde de la muerte por tantos días. ¿Cuántos meses ya? ¿Cuatro, no? ¿Por lo menos? Y más o menos, sí. Sí, esta foto también... para aquellos que no la vieron, el día que recibe el impacto del compañero, bueno, esas fotos no estaban la soltó ahora el compañero, y la que se subió en este flyer, en esta imagen, para compartirla así por radio, es que es una imagen de una especie de ventana prendida a fuego, en donde está el Congreso atrás, y una fila de la Gendarmería. Hay dos, ¿se acuerda que le mandé dos? Sí, hay dos. Bueno, en la primera... que está, digamos, la escena de la represión de ese día a los jubilados. Donde se ve más claramente el fondo, exacto. El Congreso, la policía, todo. Es la foto anterior. Uh-huh. Y esta es la última foto, que ya tiene gas y es la que va a darle impacto al compañero. Claro, y es impresionante porque en la foto anterior no se ve... En el marco no se ve esta astilladura, esta rotura, que exacto. Es por donde presumiblemente pasó el proyectil antes de darle a él, ¿no? Uh-huh. Es una foto muy impresionante. Se ven esquirlas saltando para todos lados, fuego, humo, bueno. Una calle. Sí, la calle, no sé si será... bueno, sí, la calle ahí que rodea al Congreso, ¿no? A la Plaza del Congreso. Yo sospecho, esto debe estar sacado más o menos por de la mano que está el Café de las Madres, ¿no? Ahí en el Plaza Congreso. No conozco. Por el Congreso como está, por la plaza que está a la derecha, calculo que es cerca de por ahí, muy cerca de ese café mítico. Y bueno, no queríamos dejar pasar tremenda fotaza del compañero Pablo Grillo. Nos alegramos un montón que se esté recuperando día a día. Y bueno, y también esto, decir que ahí charlábamos en la previa al programa, ¿no? con el Peñi. Tantas cosas se están pasando y se están televisando, ¿no? Y se están transmitiendo en vivo y en directo. Y son cosas terribles, terribles las que pasan. Entonces, sin mencionar que todos los miércoles transmiten en directo las golpizas, las represiones, ¿no? Como esta que ocurrió cuando lo hirieron a Pablo, a los jubilados y jubiladas que marchan por jubilaciones dignas inclaudicablemente todos los miércoles. Y todos los miércoles los reprimen, los gasean, los tiran al piso. También hay que decir que hay jubiladas y jubilados que mueren en esas marchas por algún ataque cardíaco, por el resultado de algún gas, de algún balazo de goma. Tengamos en cuenta de gente grande, gente con seguramente con problemas de salud también. Entonces no están para soportar ese tipo de trato, de estrato y de represión. Pero a ellos les encanta. Sí, a este gobierno y a estos poderosos, ¿no? Que ahora están vestidos, son los que mandan, digamos, ¿no? Presidente y todo. Se ríen de los jubilados. Es más, dicen que para que estén mejor los jubilados se tendrían que morir otros. Unos cuantos, ¿no? Así tienen más dinero para los que quedan. Y vamos por tu vieja, te dicen, y son unas cosas, pero aberrantes, ¿no? Muy, muy fuertes. Por eso. Muy cruel. Creemos que hay una pedagogía de la crueldad que se está transmitiendo y que no es ingenuo, ¿no? No es inocuo. Se está operando con eso. Y yo pensaba también hace unas horas que habría que practicar una contrapedagogía, ¿no? Una pedagogía de la esperanza, podría decir Paulo Freire, pero en el flyer nosotros hablamos de redes de apañe y cuidados mutuos, porque quizás lo contrario a la crueldad, no sé, tengo un amigo, Maxi, que podría decir es la ternura, ¿no? Lo opuesto a la crueldad. Y me parece que tenemos que empezar a practicar, no solamente a practicarla, sino también a notar que en cada acto de maldad, de crueldad, hay gente, hay cosas que están pasando buenas a su vez, ¿no? Porque mientras le disparaban a Pablo Grillo, mientras reprimen a los jubilados, cuánta dignidad hay ahí de pie, saliendo a las calles, ¿no? A pesar de todo lo que les espera, salen una y otra vez a las calles, no solamente en la Futa Barría, sino en un montón de lugares del país. Hay dignidad en las calles, en los territorios, hay gente resistiendo, ¿no? En el mosaiquito que estamos poniendo, los mosaicos ahí de Mosaico Urgente, hay gente que está en la ruta, son 5, son 6 contra 100 que vienen armados hasta los dientes y empiezan a dispararles y ellos no tienen nada en las manos. Por ahí una gomera, por ahí una piedra encontrada ahí al borde de la ruta, pero están ahí plantando cara. Y así podríamos seguir, hay un montón de cosas. Julia Chuñil no está desaparecida, quizás un poderoso de las forestales mandó a secuestrarla o la mandó a matar, no lo sabemos. Fue su cumpleaños. Eso. Número 73. ¿Y cuándo fue? Ayer. Ayer sí, hubiese sido el 16 de julio, hoy es 17, uh-huh. Está cumpliendo 73 años, Julia. Hay uno, bueno, la crueldad es, dicen que también es, uno es cruel cuando no hace nada, también. Cuando es... Exacto, cuando uno ve que están pasando cosas y no hace nada, eso también es crueldad. Entonces, es muy cruel eso también, pensar eso. Vimos, porque bueno, estamos informados o nos queremos informar y nos interesa saber cómo está la cosa, y nos enteramos de esto, de que es el cumpleaños de la ñaña, y bueno, hay un video de ella festejando algún otro cumpleaños con sus nietos, con su gente, con su familia, y compartiendo, y bueno, y eso es muy triste. Uh-huh. Y bueno, y también por eso exigimos por este medio, por la radio, eso, recordar que hay una ñaña que está desaparecida, ¿no? Sí, y por defender el territorio, ¿no? Uh-huh. Y así como recordamos eso, también notar que hay un montón de gente, ni hablar de su propia familia, pero además un montón de gente que se está movilizando, que está haciendo cosas, que no deja caer este reclamo, ¿no?, de la aparición con vida de Julia Chunil. No es que la desaparecieron y ya, y quedó como un rumor y que cada tanto se repite, sino que hay un colectivo de gente que se está movilizando, que está haciendo cosas, bueno, que está ahí, ¿no?, que está presente. Y así yo creo que podemos ver como el lado digno, el lado de amor, el lado de ternura en cada uno de estos gestos crueles que se están queriendo perpetrar y se perpetran a veces, se generan, pero que se quieren de alguna forma naturalizar, quieren que nos acostumbremos, que pasemos a considerar como que está bien pegarle a un jubilado, como que está bien desaparecer una ñaña. Como que sí, cayó una bomba en una, claro, en una escuela y en Siria. Claro, ¿qué bueno, decir? Es un lugar muy lejano, ¿qué nos importa esos árabes tapados con turbantes, qué sé yo? Sí. No, en Irán también, claro, en un edificio de... Y bueno, cayó otra bomba y la filmaron. Ah, y de toque también, en Ucrania, también, 300 claro, soldados. Claro, sí. Y filman sí, todo sí, y sí, transmiten, y uno parece que está viendo, no sé, un videojuego. Entonces hay, para mí, eso es intencional, ¿no? Hay una clara intención política en hacernos, si se quiere, insensibles a todo ese dolor, a toda esa maldad que se está ejecutando sobre la naturaleza, sobre el planeta, sobre Añuque Mapu, sobre las personas, ¿no? Gente que de repente está muerta de hambre, ¿no?, en Palestina, va a los lugares para buscar agua y comida, y el ejército israelí le dispara, uh-huh, le dispara en ese contexto y los mata buscando un vaso de agua. O sea, es algo que ya duele pronunciarlo. Y entonces me parece que tenemos que hacer un esfuerzo en todas partes, en nuestras casas, en las escuelas, por marcar esto, que no está bueno, que no está bien, que es un error, y que hay un montón de cosas dignas que se están haciendo en el mundo también, y que tenemos que ir por esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo, ahora que estoy diciendo esto, una vez en la escuela secundaria 788 acá de Paraje Entre Ríos, un profesor de teatro, el día que, o fue al otro día, que mataron al compañero Facundo Molares, lo mataron en vivo y en directo en el obelisco, en una marcha pacífica que estaban haciendo sobre la vereda en contra de las elecciones que terminaron consagrando al impresentable que hoy gobierna, ¿no?, preside el país. Y lo mataron, lo asfixiaron, lo tiraron al piso, se le pararon arriba y ante las cámaras, en cámaras lo mataron. Y este profesor al otro día no lo dejó pasar. No es que fue una muerte más, que alguien vio en la tele, qué sé yo. Dijo, acá ayer pasó algo terrible y tenemos que charlar sobre eso. Y ahí nomás, en el inicio del día, con los chicos y las chicas, y los otros profesores, y auxiliares y directivos, se generó una asamblea. Y estuvimos hablando bastante sobre qué, por qué había sido, quién era Facundo Molares, por qué estaba mal de salud y esa asfixia lo terminó matando, etcétera, etcétera, un montón de cosas, ¿no? Pero me parece que tenemos que empezar a hacer ese ejercicio, ¿no? Ahora estamos cerca también del 1 de agosto, ¿no? Como recordamos ahí, y Facundo, por quien se reclamaba en ese corte de ruta, está otra vez preso de nuevo. Entonces también hay que hacer algo en las escuelas recordando qué pasó aquel 1 de agosto, qué pasa este 1 de agosto, ¿no? Y así con todo, no podemos dejar pasar que se televise un genocidio en Palestina y nadie diga nada y sigamos hablando de, no sé, la casa de Tucumán, por decir algo, ¿no? Que no digo que no hablemos de historia, pero o de esa historia más lejana, pero no olvidemos lo que está ocurriendo en el presente y tratando de revertir esta pedagogía que nos están queriendo imponer. Voy a hacer un pequeño paréntesis contando una cosa más bien personal. Hace 2 días fue el cumpleaños de mi hija menor, ¿no? Numi. Y dos cosas quiero contar de cumpleaños, que estuvo muy bueno y comieron torta y muchas felicidades, etcétera. Todo bien. Cumplió 12 años, así que saludos a Numi ahí, vamos, si está escuchando. Dos detalles. Perdón, pero Numi es un hombre de otro lugar, Nike. Ah, bueno. Tiene varios nombres. Bueno, una primera cosa que me llamó la atención es que cuando estaban en un cuarto, ahí todas las invitadas, pero en este caso eran niñas de 11, 12 años, cuando llevaba algo para, no sé, una gaseosa, una piseta, algo para que coman al cuarto ese, hacían silencio, decían, silencio, silencio, que viene la policía. No me caía muy simpático, debo decir, ¿no? La situación. Pero bueno, le entregaba lo que tenía que entregar. Claro, llegó la gorra. Bueno, la verdad, muchas gracias, no me hacía. Pero después con el tiempo dije, bueno, ojo, que hay cierta conciencia que demuestra ese proceder, ¿no? Porque entre las invitadas había, bueno, hija de artesanos, hija de, de obreros, de albañiles, de constructores, de artistas, etcétera, etcétera. Un montón, una cierta diversidad. Pero había una conciencia de decir, la policía es algo malo, que bueno, nos callamos, sí. Lo que estemos hablando acá, nos callamos, no lo compartimos con ese, porque bueno, no me parece poca cosa, ¿no? Interesante. Más allá del disgusto que me ocasionó personalmente. ¿Por eso está vestido de azul? No, pero de verde no me salvo mucho, estoy de verde. Bueno, y al otro día, bueno, se quedaron a dormir algunas pequeñas, y al otro día escucho así como los ecos de un debate. Yo no quería tampoco ponerme a curiosear ni nada, ¿no? No vamos a decir que puse la oreja sobre la puerta. Pero algo escuché y lo que estaban debatiendo, ¿no? Entonces había como un debate ahí acalorado. Y lo que debatían era, ante el horror de este mundo, ¿qué hacer? ¿Suicidarse o luchar para cambiarlo? Era un debate, digamos, para hacer un debate de mañanero, era bastante picante. Y me sorprendió, dije, wow, mirá las cosas que están discutiendo de los 12 años. En cierta medida me preocupó un poco la parte del suicidio, qué sé yo, pero por suerte ganó la postura de luchar para cambiarlo, ¿no? Y con esto digo dos cosas. Por un lado, viste que se dice muchas veces, la juventud está en cualquiera, está escuchando trap todo el día y no sé qué, y están pensando en, no sé, qué pin se van a comprar, no sé, digo cualquier cosa, o qué van a subir a su canal de YouTube, no sé. Pero son prejuicios, ¿no? Que generalmente se originan en el mundo adulto. Y por otra parte, sobre el debate en sí, el tema del suicidio, yo creo que, y me estuve pensando bastante al respecto, no se planteaba en términos literales, sino más bien hay una especie de suicidio subjetivo que uno puede llegar a hacer entregándose a las pantallas, por ejemplo. Y bueno, me entrego a las pantallas, juego, miro las redes, no sé qué, me la paso pelotudeando, hablando de mal y pronto, y listo, me importa un bledo que pase en el mundo. Bueno, sí, tiraron unos misiles, qué sé yo, vamos a jugar Minecraft y ya fue. Igual, perdón, pero lo que discutían no era un suicidio así. O sea, ellas discutían suicidio en masa. Masa de que no exista más la humanidad porque está haciendo mierda el mundo. No es que decían, sí, nos entramos a la pantalla, que sea horrible, que sea todo horrible, o sea... ¿Usted también estaba en la fiesta? Yo estaba, o sea, yo bien. Me contaron. Bien. Este debate. Bien. Y como que no es lo mismo, porque una es de una persona re idiota que dice, listo, me entrego, que me da igual todo, y otra es algo que yo no haré, o sea, que yo no creo, pero es una postura válida para mí, diferencia de lo que vos estás diciendo. No, está bien, pero yo, más allá del debate, cómo haya sido exactamente, que ahora lo que vos me decís, sí, es otra cosa, lo del suicidio en masa, que la humanidad deje de existir, porque estamos haciendo todo mal. Pero también, lo otro, el suicidio subjetivo, el suicidio, digamos, con ayuda de las pantallas, ¿no? Eso no quiere decir que uno se mate, se quite la vida, sino simplemente que se entrega a lo que el sistema te quiere mostrar o te quiere entretener. Te la pasás viendo todo el día Netflix y no te enterás de nada, y no sufrís, no te importa nada, si hay alguien que es asesinado en el obelisco no te importa, si hay alguien que está preso, un preso político tampoco, porque vos estás de entretenido y escuchando una música relajada y qué sé yo. Sí, ¿no? Estos tiempos son también de pantallas, como dice usted, y bueno, y de depresión también. Claro. ¿No? Y eso son como ingredientes para tomar decisiones tal vez equivocadas, ¿no? Y bueno, en cuanto a los niños que estaban hablando de eso, obviamente son libres y pueden hablar todo lo que quieran. Y está bueno también que planteen cuestiones de la vida, ¿no? Porque hay que ser conscientes de que hay una sola vida y que es esta. Y bueno, vamos a sacarle el jugo y vamos a disfrutarla también. Por eso escuchamos música pesada. y de otro género, y por eso también traemos a colación esto de la crueldad hoy tirada acá en la mesa, que la crueldad que hay en tantos lugares, ¿no? Y que la estamos viendo pasar, y la vida también es cruel. Sí, totalmente. Por eso también se toman algunas decisiones de vida que tienen que ver con la vida. Y bueno, alentamos a que charlen con sus familiares, con sus amigos, con sus amigues, con sus compas, que siempre seguro va a haber alguien para escucharlos. Y es más, también pueden llamar acá al 2944-802315, aquel que esté medio bajón, nos manda un mensaje y nosotros estamos, y le ponemos el tema que quieran, porque vamos a levantar la nave también, a pesar de tanta maldad y crueldad. Estamos para levantar la nave. Bueno, pues ese es otro objetivo, ¿sí? También de la pedagogía de la crueldad. Si te bajoneás, sos más carne cañón. Más fácilmente gobernable, entre comillas. Igual tampoco, o sea, tampoco hay que dar culpa a la gente que se bajonea porque es más fácil. También está bueno bajonearse y saber que, bueno, me bajoneo y hay otros que me cuidan. Exacto. Y llegaron Radio Participantes. ¡Vamos! Tendría que tener una musiquita la Radio Participancia. Digo esto y ya cierro el paréntesis que estaba haciendo con lo de la fiesta. Sí. También la otra parte de, bueno, elegimos luchar para cambiar el mundo. Bueno, tenemos que ver también cómo hacemos de alguna forma pedagogía de cómo se lucha, ¿no? Porque hay un montón de formas de luchar y quizás no hablamos necesariamente de eso. Bueno, y entonces, ¿cómo se hace para cambiar esto? Uh-huh. Y bueno, habrá que hablar. ¿Cómo se hace? Yo sé que una conclusión que tuvieron era erradicar la tecnología. La tecnología, onda, los celulares, mirá, la virtualidad y toda la cuestión. Eso me sorprende, ¿eh? Bueno, la radioparticipancia dice, permiso para sumar otra mirada. No solo en las rutas, en las marchas, se practica ternura. También en las mingas, en la crianza, en preocuparte si el otro tiene para comer, en acercar un yuyo que sana, en sembrar una semilla, en sostener una radio, un centro cultural. Son tantas las muestras de amor que nos sostienen. Gracias a ellas seguimos vives y existimos, que es algo que al poder no le gusta. Qué lindo mensaje. Qué lindo, Fede. Muy lindo mensaje. Sí, sí, por supuesto. Hay miles de formas de ternura. Acá mencionamos un par porque nos lo sugirió el mismo flyer, pero sí, totalmente de acuerdo. Y otro que llegó es: ¡Hola, Factor Folil! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Aguante, aguante! Tenemos un tema ahora especial. Sí. Porque hoy también una cosa que pasó en muchos lugares de lo que se conoce como Argentina es que hubo acciones de protesta, movilizaciones en distintos lugares reclamando por el Garrahan. Vio que estos planes de muerte lo que quieren hacer es a veces por un recorte presupuestario cerrar programas, cerrar hospitales, cerrar cosas. Misori ahijado, que sí. Le mandamos saludos, siempre se acuerda que estuvo medio jodido, sí. Cuando nació, sí. Que estuvo más de un mes en el Garrahan, justamente. Mira. Así que salvó tantas vidas el Garrahan y sigue salvando. Aucan Liwen. Que es una locura que se esté queriendo recortar eso, ¿no? Pero no solamente es el Garrahan, también se recortan, por ejemplo, fondos que sirven de un programa que financia remedios oncológicos. Entonces, si ese programa se acaba o no tiene fondos, no le pueden cubrir la medicación a un montón de personas, miles de personas. Leí por ahí como 1.900 personas. Eso fue lo que le ocurrió a Araceli y Julio, ¿no? Justamente ella empezó a reclamar que se estaba cortando su medicación, una medicación muy cara, que se tenían que inyectar cada 21 días, y que cada ampolla, se tenían que poner dos ampollas, costaba 5 millones de pesos. Entonces no lo podía pagar, como generalmente cualquiera de nosotros, eso es medio inaccesible. Y bueno, ella le cortaron la medicación, presentó un amparo, lo ganó, pero el gobierno apeló el amparo. Y con todo eso pasó el tiempo y Araceli falleció hace unos días. No sé, me parece algo terrible que está pasando en este momento, que así como Araceli hay 1.900 personas más, quizás más, que todavía no están ni siquiera contadas. Y es una injusticia total. Entonces, Araceli era compositora, cantante, mamá, amiga, artista, todo lo que uno pueda decir. No tuve el gusto de conocerla, pero bueno, vamos a escuchar una canción de su banda, que se llama Satélite de Kingston, una banda de ska y de reggae, muy grosa, que tiene como más de 15 años de antigüedad. Pero bueno, vamos al tema nomás. Vamos.

nunca te van a encontrar. Si nunca ven a nadie en esta ciudad, no hay nada que te pueda pasar. Es mi primer verano acá. No creo que me pueda acostumbrar a trabajar sin preguntar. Y ahora vienen con la luz del sol. Llegan como el viento y como el calor. Y saben bien que ya no estás. Ya no Estamos acá en el lado B de Factor Folil. ¿Cómo arrancamos? Bueno, arrancamos ahí tratando de contactar con la ciudad de los vientos. Haciendo quilombo. Vamos, llegó la hora de quilombo. Es la parte que más me gusta. Ahí si nos escucha el Peñi, nos está escuchando, está haciendo po. Mari, tu Peñi, fue la bien, ¿cómo anda por ahí? Vamos. Mari, ¿cómo anda Peñi? Mari, Peñi. Bien. Bien, acá el Curru anda, paroche, un poco, menos mal. Qué bueno. Tuvimos unos días de planchado, que yo dije, acá se vino una nevada, pero como tsunami. Pero de nieve. No. Y nada, che, paró y se largó viento. Loco, bueno, Comodoro siempre es loco el clima. Así es. ¿Cómo anda, Peñi? ¿Cómo andan ustedes? Bien. ¿Se escucha? Sí, contento hoy. Vamos, ¿nos escucha bien? ¿Se escucha raro? ¿Nos escucha bien? ¿Lo escucho bien ustedes? Sí. Perfecto. ¿Sí? Lo escuchamos bien. Ahí estamos arrancando este lado B de Factor Folil. Le damos la bienvenida. Genial. Puede presentarse. agradecido. agradecido desde ya. Héctor Allende Pinguel. Vamos. Me llamo Héctor Allende. Soy de acá de Jeiqueque, mal conocido como Comodoro Rivadavia, acá la ciudad pegada al mar, que nació ahí de casualidad, pero acá estamos. Soy mapuche urbano, soy laburante y me gusta mucho escribir. Y me gusta tanto que de repente, cuando pude, me junté con otro a aprender alguna cosita más, a tratar de tener alguna herramienta más. Y después esa herramienta es como todo. Me parece que la vuelta pasa por ahí, por aprender cosas y después compartirla. Entonces se dio la posibilidad ahí, encontré un amigo del camino, Pato Zapata, y me ofreció su espacio ahí y me animé ahí a coordinar un taller de escritura, que bueno, le pusimos quilombo. Y ahí vamos ya, para 3 años. ¿3 años ya? Sí, 3 años, sí. ¿Cómo en octubre. ¿Cómo va creciendo esa criatura? Sí, sí, es raro porque, bueno, tiene como un recambio de gente cada tanto. Es como la piel, ¿vio? Siempre está la piel, pero uno se da cuenta y algunas cosas van cambiando y la piel es nueva. Y bueno, Quilombo no está exento de eso. Si de repente va llegando gente, hacen su ciclo y siguen, pero siguen escribiendo, eso es lo lindo. Y tenemos un grupo de WhatsApp y algunos se conectan por ahí y escriben por ahí también. No van presencial, pero se mantienen ahí en contacto por el WhatsApp. Y bueno, ahí va. El taller es para gente, para adolescentes y adultos, ¿no? En algún momento yo pensé en pensar que podía llegar gente escolarizada, pero ha llegado gente que no se le da bien escribir o nunca pudo aprender a escribir bien, y a escribir, o sea, corrido, digamos. Y pero eso no nos exime de poderse juntar en Quilombo, porque de ahí charlamos y las letras también son eso, son historia, son el compartir, son hacer un mate ahí y charlar y hablar sobre lo que nos pasa todos los días y con siempre con algún condimento de algún texto o alguna idea que le decimos consigna, ¿no? Qué lindo. Como bueno, para tener algo para partir. Uh-huh. Y sí, la verdad que sí. Y a veces yo voy con una idea y el tiro sale para otro lado, dijo. Sí, yo voy con... Siempre llevo una consigna, como que esa es mi meta, ¿no? Llegar al encuentro con una consigna y algún tema para desarrollar. Y a veces en la misma charla sale otro tema. Entonces, si está mejor lo que se va charlando, queda eso para la próxima. Y nada... ¿Qué? No nos obligamos, el taller es libre, así que no nos obligamos a nada. O sea, si alguien quiere escribir sobre eso, escribe, y si no, tampoco de la forma, porque tenemos algunos músicos, entonces se pueden hacer un tema musical, ponerle no hacer un cuento ni una poesía. O a alguno, nada, le gusta buscar información y entonces investigan sobre lo que se habló. Todo eso suma, todo eso es como se complementa y tenemos una experiencia bien rica, más allá de todo lo que se habla, sino también porque somos gente de distintos lugares, laburantes, jubilados, ¿no? Ahora estamos en baja con los adolescentes, pero tuvimos adolescentes igual, entonces las miradas siempre son variadas y diversa, ¿no? Y eso me parece tan tan bueno y tan necesario. Y ejercitamos la tolerancia. Sí. Mari, sí. Mari, Incheta, ¿aló? Iván González, Mari, Pirén, ¿cómo está? Le quería preguntar, sí. ¿Por qué, me da curiosidad el nombre, por qué Quilombo? Ah, bueno, Quilombo tiene que ver también con esto de volver a darle valor a las palabras y a los significados, ¿no? Por ahí, no sé, hay palabras que de repente se usan y se vuelven vacías, ¿no? Se vuelven vacías de contenido. Y bueno, con Quilombo pasó que el origen natural, el origen de la palabra está relacionado con los esclavos que se lograban escapar y hacían sus propios núcleos de gente, de libertos, los que se podían escapar y los que lograban que los liberen, ¿no? Uh-huh. O por voluntad de los que decían que eran sus dueños o por su propia acción, ¿no? Y que no encontraban lugar en la ciudad de Huinca, digamos. Entonces formaban sus propias ciudades con sus propias leyes donde podían ejercitar su buen vivir, su forma de vida o lo que ellos querían decidir. Sin que nadie lo esté apuntando ni nada. Bueno, esos lugares de esclavos libertos, de gente que fue esclavizada y que se liberó, esos lugares se llamaban Quilombo. Por supuesto que a la patronal no le gustaba nada eso, porque ellos necesitaban esclavos, no necesitaban gente que quiera vivir y como ellos quieran, sin que ellos tengan ganancia, ¿no? Y entonces el lugar Quilombo fue asociado con algo malo, que era algo malo, entonces se le empezó a dar otro significado a la palabra, y son algunos como los que terminamos conociendo hoy, como Quilombo, que es un desorden, algo que no está bien. También Quilombo le dicen a los prostíbulos, ¿no? Donde hay mal pensado, ¿no? Lujuria y demás. Entonces esas connotaciones negativas son posteriores, entonces por eso Quilombo para mí la idea es esa, revalorizar la palabra y también que significar eso también nosotros vamos a ese lugar y por eso que las consignas y la resolución de las consignas son libres también, cada uno resuelve como quiere y si quiere no la hace y está bien. Quilombo es un espacio de libertad, por eso se llama así. Qué lindo, qué lindo. Yo usted lo conozco, ¿sí? Lo conozco también. Y usted busca su espacio de libertad también en donde anda también, ¿no? Porque usted trabaja en el campo, ¿verdad? Sí. Vale, sí, así es. Cuéntenos, ¿qué hace en el campo? ¿Qué hace en el campo? Yo trabajo en... Y hoy por hoy estoy en el depósito. Sí. O sea, fui una fuerza de producción que hacía tendido de líneas eléctricas y le metí 13 años trepando postes de madera ahí, tendiendo cables para que se funcione la actividad petrolera acá en la zona, lo que sería el centro de Chubut. Entonces mi trabajo era ese. A mí me mandaban y bueno, había que tirar 500 metros, 300 metros, lo que sea. Y bueno, ahí estaba yo con otro grupo de gente haciendo las cosas a mano, trepando, armando, todo eso. Y bueno, después de 13 años, el cuerpo ya, por el abuso y porque igual yo no me cuido mucho, ¿vio? Yo la verdad que me gusta comer bien, me gusta dormir poco y tratar de hacer cosas que me gusten mucho. Entonces, bueno, todo eso en algún momento tiene su consecuencia. Y bueno, mi cuerpito en algún momento me dijo, bueno, atacar, hermanito, y se me jodió un tobillo, y nada, ahí. Si hubiera sido un caballo, pasaba a ser mortadela. Pero bueno. ¿Le gusta roquearla? Me tocó nacer persona. Sí. Sí, mal. ¿Le gusta roquearla? Sí, en general para todo. Sí. Para todo, permiso. Sí, y ahora estoy un poco más tranquilo, sí, pero sí. Le gusta rockearla. Y nada, y hoy sí. Yo era de arrancar el pogo, y si había pogo, empujaba todo lo del pogo. Sí, no pasa nada. Y ese, el campo. No pasa nada y pasó todo. Yo he leído que el campo y el trabajo, a usted también le da escritura. Temas. Ahí que habla de su. Sí. De su compañero. Usted tiene también ya dos libros publicados, ¿verdad? El primero. Sí, en algún momento, sí, me escucho. Sí, el primero desnudo. Espera, hiciste desnudo. Y después el otro, desnudo, que está con su ñuque. Sí, el otro se llama Olom. Bueno, y ahí cuenta historias del campo, me encantaron. Sí, en los dos, ¿no? Porque bueno, como le digo, parte de mi vida transcurre ahí en ese tiempo del trabajo. No, a veces digo yo, trabajo de 6 de la mañana a 7 de la tarde, y de las 7 de la tarde a las 3 de la mañana vivo. Pero, pero bueno, es parte de lo que hoy me toca. Con eso, bueno, ayudo acá a mi ñuque, y bueno, hay que parar la olla, Frey, ¿no? Y entonces, sí, en ese tiempo tuve tiempos de más actividad, de menos actividad de escribir, y parte de eso quedó traducido en algunos textos, sí, y los pude en el primer libro, Desnudo. Escribí algo sobre el frío. Escribí sobre en un momento estábamos tirando cable en un cañadón y bajó la niebla. Ustedes saben de eso cómo es. Sí. Y y de repente se vino así por el cañadón y se me venía encima, y yo dije, acá se me viene el caleuche encima, y escribí algo sobre eso. Porque bueno, eso no atraviesa a nosotros, esos paisajes que nos contaron nuestros mayores, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Que son parte nuestro. Entonces, mis textos voy en eso también. Voy en lo que me pasó en la vida y voy en lo que me pasa ahora. Entonces, el de las mariposas negras. Es, sí. El de las mariposas negras. Ah, ¿ese cuál es? Sí. Esa de las mariposas negras es el prólogo de mi libro, sí. ¿Te gusta ese, Peggy? Me gusta todo. Tiene medio largo. Y si llego a leer, si me llega a leer el de su hijita, me desarmo acá. Pero ¿qué usted va a leer algo? No. Sí. Pues si a usted le parece y tiene tiempo, yo leo algo. Más vale, tiene que leer algo. Estoy con ánimo de compartir. ¿Quiere una música de fondo? ¿Quiere el sonido del viento, tal vez? O de agua. O de mándale, agua. Mándele, Peña. ¿Qué? ¿Lo usted mande? Mándele. Sí, usted tire algo y entonces vamos armando algo. Ahí yo lo que voy sintiendo, busco acá de lo que tengo. Me y encanta. Le mando ahí. Me encanta. Un texto. Yo lo sigo, Peña. Bien. Lo sigo, y que ahora mismo está esta magia para toda la gente que lo sigue. Qué belleza. Que lo acompaña. ¿Y qué nos va a leer? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene para leer? Tengo los dos libros, y tengo acá el Mapurbe del Peña Niñez. Lo que usted diga. Largue nomás y yo empiezo. Largue cualquiera de lo que a usted le guste y yo empiezo. Tire usted lo que quiera. Ahí, agüita sonando. Ahí va. Oh. Agua, sí, escucho. Qué cosa el agua, ¿no? Sí. Acuerdo que... lo primero que me sorprendió cuando estuve en la escuela fue eso, conocer el ciclo del agua. Y y pensaba yo que, como dicen, nosotros somos 70% agua, ¿no? Entonces nos volvemos agua también. Nosotros somos eso también. Acá estoy mirando una luz ahora. Esa. Un relámpago escribe el aire. Se sacude el rancherío al retumbar de los truenos. Las calles, como velas, emigran y se apropian de nuevos páramos, puertas, entradas, casas. Se anegan las esquinas y la gente preferirá caminar por la calle. Como una gran lona vieja, las nubes se sacuden en estertores y crean sinfonías con goteras y repiques en ventanas y chapas. Recuerdo de días soleados. No hay cantos de perros ni de pájaros. Las casas comienzan a hervir y humea aquí y allá. Ojalá me pudiera quedar una mañana de cascarilla con leche o torta frita de Icama. Ya llega el colectivo, difuso entre el agua y mi rabia. Me espera otro día de trabajo. Tal vez hoy cambie mi suerte. Vamos. Qué hermoso. Yo. Le hacemos a Fafán, Yo como eso. Qué lindo. Vámonos para Fafán entonces. Qué lindo. Guiliatum. Uno del Guiliatum. Meta. Erguido ante el todo, danzaré en espirales, con millares de átomos recreando el mapa celeste, engranando la máquina eterna, soy fuerza de este espacio, cielos y tierra traspaso, habito. La memoria de mis antepasados se presentan una a una en toquidos de neorquín y cantos, de pares a pares organizamos, marcando el suelo, la natural alegría desborda la armonía del encuentro. Al alba, levanto mis manos comulgando con el universo. ¡A Fafán! ¡Yeah, yeah, yeah! Amanece en mi cuerpo el legado de mis antiguos. Espíritu, ejército de cóndores, bruma de mar, alianza de pumas, arcón morado, tierra florida. Marichihueo, marichihueo, marichihueo, marichihueo, mapuche, tenché. Pelé. Yey. Qué lindo, ¿eh? Y qué belleza. Uno más. Ese se llama Guiliatum. Tengo uno acá que se llama Notas susurradas por el frío. A ver. Dice: el frío es una antigua navaja que reaparece cada tanto. Con saña se cobra el olvido y el desamparo al que la someten. Una venganza salvaje sin cuartel que tartúa y cercena la belleza del amanecer, del primer aire que viene a nutrir la vida, trepando desde la punta de la nariz hasta el centro del pecho. No le guardo rencor, él solo ve lo que pasa desde sus sentimientos, sordo. No intuye, no pregunta, no sabe que nunca lo olvidamos. A veces las lenguas son frío, navaja sorda, helado de desconocimiento. Tengo tatuajes en el cuerpo, no de los que se ven a simple vista. Unos pocos son de este frío que insiste en retintarlos. Otros son más profundos, más de la piel para adentro. Todos son míos. Vamos. Qué lindo. Hace frío en el capo. Qué va. Parece que hace mucho frío. ¿Te corta la oreja? Sí. ¿Una rosca? Sí. ¿No? Pero ustedes igual conocen bien el frío cuando uno respira y te pega una puntada en el pecho, ¿no? Ah. Eso es que te hace, te despierta o no te, o te despierta o te despierta. Te despierta o te duerme. No. Una de dos. Qué lindo, Peñi. Muy bueno, muy, muy bello lo que escribe, lo que comparte también. El trabajo ahí también con los chicos de Quilombo también. Una belleza que también, para contarlo, ¿no? Como que usted, junta a la gente, ¿no?, que quiere escribir, y así como dice, también libremente, siempre, el que quiere hace la tarea, el que quiere no, el que quiere la hace a su manera también, y está muy bueno también que haya tanta diversidad también en edades. Hay gente, abuelo, está su ñuque también, que es una señora ya, una ñaña sí, grande. Y bueno, y además, el Peñi, ¿no?, cuando lo invitan es como que lleva toda su familia. Yo veo eso. La familia Quilombo. ¿Eh? Entonces, Quilombo... Está bueno, sí. Sí, y es hermoso, porque se hacen rondas de lectura. Hay Quilombo seguro. Claro, es como, no sé, yo siento como que va a invitar al guitarrista, y el guitarrista lleva a toda la tropa. ¿Eh? Y hay alto aguante. Sí, yo cuando... Sí, yo lo que igual promuevo es que la gente lea en voz alta. Me parece muy importante eso. Y cuando me invitan, siempre invito a todos. O sea, yo no me interesa ser estrella de nada, ¿vio? Así que cuando hay una posibilidad, un espacio para lectura, vamos y vamos todos. Y ahí nos vamos curtiendo, y cada vez que uno va leyendo en voz alta, cada vez se siente mejor, conoce sus textos, ¿no? Y le encuentra otra vuelta, le lo vuelve a hacer también, puede pasar. Pero es re importante, porque generalmente uno escribe, y no escribe cuando uno está contento, escribe cuando está más bien hecho percha, ¿no? Sí. O cuando algo le jode mucho. Entonces ahí uno escribe sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno escribe, le deja una carga emotiva al texto. Yo hay texto que lo he escrito y lo he leído la primera vez y terminé llorando. O sea, yo no tengo problema con eso. Y la segunda vez que lo leí, ya lloré, pero no todo el texto, sino de la mitad para adelante. Y ya después que lo volví a leer, ya no, casi que no lloré. Y después de la última vez, no lloré, pero estaba muy emocionado. Es así. La voz y el texto van de la mano. Los textos tienen que ser hechos para leerse en voz alta. Esa es una idea que tengo y que promuevo. ¿Y qué pasa? Cuando uno le va sacando poder a eso, la memoria se mantiene, porque uno no se olvida de por qué lo escribió. Sí, eso ha sido muy fuerte. Uno no se olvida. Pero es uno el que lo transmuta esa cosa fea en algo bello, porque el arte y la cultura para mí son herramientas de transformación y son puertas para sanarse de un montón de cosas. Qué lindo. Por eso te digo que está bueno leer en voz alta. Llegó una radioparticipancia, sí, que dice: limpiamos los vidrios de casa y nos dimos cuenta que había más luz. ¿Cómo podemos limpiarnos a nosotros mismos para expulsar ese sentimiento de derrota que nos inyectan permanentemente? Textos como el que acaban de compartir ayuda. Hermoso el árbol que esperó a convertirnos en bosque. ¡Cuánta esperanza! Muchas gracias. Mandaron un mensaje. Qué bello. Y llegó otro que dice: compuche, pasen un temón de Peñi Brian Millanahuel o de Neyen Mapu Mañu. Peñi Brian, andaba muy bien en red, Peñi. Nosotros intentamos siempre igual. Ahora estaban intentando ver si lo podíamos traer para acá, para la Feria del Libro. Siempre hay alguna movida así y acompañarlo, pero en la movida está haciendo oír el Peñi bien. Es muy bueno, porque tiene en sus letras tiene mucho Nehuen, el Peñi, mucho mucho compromiso, ¿no? Esto está espectacular. Qué lindo, sí, sí, sí. Lo hemos pasado también. Todavía no, personalmente no lo conozco, el Peñi Millanahuel. Pero ha tocado acá también, sí. ¿Y eso lo tenemos más o menos cerca? Bueno, sí, ahora estaba en Bariloche, creo. Ah, mirá. Bueno, sí. Anda por acá. Va a tocar en La Llave. Qué lindo, Peñi. Qué lindo. Así es. ¿Qué más no va a leer? Si quiere, no sé cuánto tiempo tenemos. Si quiere, puedo leer algún cuento. Si no, puedo leer algunos poemas más. Lo que a usted le parezca. Lo que le parezca, yo lo comparto. Yo quiero que... Sí, perdón, antes que se me pase. Qué lindo esto de limpiar los vidrios, ¿no? Limpiar los vidrios y no volver a ver. A veces las pequeñas cosas son las que muestran de repente lo que puede ser, ¿no? La posibilidad. A veces pasa que hay momentos en que parece que uno no puede hacer nada, pero a veces con pequeñas cosas uno puede hacer un cambio en lo que pasa. Y escribir, y creo que es bueno en ese sentido. Escribir y hacer, ¿no? Y escribir como hacer también. Como hacer algo. Escribiendo se va limpiando ahí, se va limpiando también. Va viendo con más claridad, sí, para afuera. Así estoy. Y a veces sí, a veces el solo hecho de escribir y de volcarlo en un papel y compartirlo ya es el principio del cambio de lo que uno quiere cambiar, ¿no? Verdad, sí. Peñi, ¿usted anduvo por Truncado? ¿Por dónde anduvo? ¿Ahora último? Sí. Me han invitado a la feria de Truncado, sí, fui para allá. Ahí estuve acompañado con unas chicas que hacían teatro allá. Ahora uno anda por ahí por los pagos de ustedes, ahí por la comarca. Jenny, que ahora vino acá como oro el fin de semana, no sé si se quedó, si volvió. Y después otra, un grupo de teatro. Entonces en la presentación me convidaron ahí y un poco de improvisación y un poco de y mucho corazón, ¿no? Mientras yo leía, ellos interpretaron, igual, con danza, con el cuerpo. Eso fue lo último que hice por allá, por Truncado. ¿Anduvo? Sí. ¿Y por Deseado también anduvo? Sí, fui a la feria Deseado, ahí estuvo espectacular porque vio que para llegar allá es medio complicado, el colectivo tarda un montón, qué sé yo. El Sportman. Y nada, me mandaron una camioneta y... Sí, no sé con cuál. Me mandaron una camioneta y me subieron a la camioneta y en 4 horas estaba allá, no sé cuánto fue. Íbamos como al güey íbamos, no sé. Pero tremendo estuvo ese viaje. Y sí, esa vez viajamos con mi mamá, con mi compañera Raquel, llevamos los gansitos que hizo Gus Deco para la presentación de Olom, y fuimos a presentar Olom allá con mamá. Y allá nos alojaron igual en un tremendo hotel, todo, ¿no? Estuvo re bueno eso. Comimos bien todo. Y después al otro día, volviendo otra vez con el vehículo ese, nos llevaron hasta la puerta de la casa. Estuvo tremendo eso. ¿Cómo es? Están igual de ahí, de los Lamien que están allá. Bien, ¿cómo es compartir la escritura con su ñuque? Nosotros hemos quedado muy con... Su ñuque habló acá en Factor Folil, sí. Y contó un tipo de cuento. Uh-huh. Antiguo. Ah, y gustó mucho, a los pichis. Qué bueno. Sí, ella estuvo trabajando. Mamá estuvo trabajando con acompañando infancia. Hasta hace poquito, ahora se dejó de trabajar ahí, pero bueno, está acá en el Pufolí. Compartí con mamá, siempre se me hace tan bonito que otra forma, ¿no? Es casi como que ponerle hoy pasé y le fui, le compartí un poco carne y al rato me llamó, me avisó que baje, que había hecho comida, pero era carne, era para ella. Y ella hizo una comida y bueno, nos comimos un guisito. Qué lindo. Hicimos un guisito que lo preparó ella, ¿viste? Entonces, por ahí sentarme en una ronda y que ella lea es un poco eso, un guisito para el alma. Un guisito para siempre, porque son momentos que no se vuelven a repetir. Así como pasa todo, ¿no? Pasa el tiempo todo. Y uno hay que me parece que hay que saborear esas cositas y atesorarlas, ¿no? Uh-huh. Por eso así. Lo deja grabado también en la memoria, como dice usted, así en esos momentos, y también lo deja en algunos gritos tan hermosos. Yo quería pedirle que nos vamos despidiendo, ¿sí? Pero quiero pedirle si tiene ahí a mano el texto que le hizo a su hijita. Bueno, que es bueno. Muy hermoso. ¿Qué dice usted? Sí. ¿Lo tiene? Sí, sí, a ese creo que fue. Ese texto fue el puntapié de armar el libro. Ese texto fue el puntapié porque fue el primer texto que yo hice después que, bueno, que estaba muy roto y este pasó que como me terminé separando la mamá de mis hijos y claro, yo lamentablemente por la cuestión del trabajo y por todo el mandato, ¿no? Que uno tiene que ser el que trae la comida a casa, eso estuve mucho tiempo loco y solamente trabajaba y me perdí de conocer a mi hija y bueno, cuando me separé recién tristemente pude empezar a conocerla. Entonces yo estaba muy nervioso, era la primera vez que nos íbamos a estar los dos, que salimos los dos solos, y yo estaba desesperado pensando, bueno, qué podemos hacer, porque realmente eso no la conocía. Entonces digo, bueno, ¿qué querés que hagamos? Que vamos a comer algo, vamos al cine, ¿crees que vamos a los jueguitos, qué sé yo? La posibilidad que da la urbe, ¿no? Sí. Sí, y ella me dice, no importa, dice, mientras esté con vos, dice, no importa dónde vaya. Qué bonito. ¿Qué edad tenía en ese momento? Ella tenía 7. Oh, qué bello. Bien pequeño. Sí, entonces. Qué bonito. Nos vamos a emocionar todo, Peñi. Qué lindo. Mañum. No, eso yo. Eso pasa que a veces uno se pierde un montón de cosas. Y hay que estar atento. Y se aprende a veces, se aprende a la mala y tarde, ¿no? Así que nada. Bueno, pero. Y parte de eso, bueno, fue este texto. Qué que bello. Se llama Reincidente. Dice: vivo un amor imposible. Imposible en cierto sentido, pero posible porque existe. Se infiltra. Sigiloso, letal, y me asaltan lugares y momentos inoportunos. Se coloca detrás de los ojos de mi hija, se manifiesta en el resonar de tu risa, en el aroma de la cocina de mamá. Se mueve cuando te veo bailar, en el perfume de tu alma junto a la mía, en tus manos pequeñas y gigantes de cariño, en la puesta del sol, en una bolsa que filetea el horizonte. Estás en todas partes, vida. Creí que no me volvería a pasar, y ya ves, vuelvo a jugar mis cartas con una sonrisa. Así es. Qué grande. Qué lindo. Ese es el que todavía se emociona. Claro. Qué lindo. Bueno. Es que hoy vino mi hija. Qué lindo. Ah. Hoy vino mi hija a casa. Y y ahora estaba hablando con mi mamá. Y nada, ahora en un ratito va a subir y va a compartir un rato. Mi hija ya tiene 18 años, ¿no? Pero oh, bueno. Sí, crecen. Sí. Crecen y crecemos, sí, también. Uf, sí. Sí, no nos damos cuenta. Nos damos cuenta por los chicos y por los animalitos, los gatitos, los perros, ¿no? Son los que nos acusan. Los sobrinos, que de repente viene el sobrino y te abraza y vos decís, ¿este tipo quién es? Y era ese pibito que vos le hacías caballito para cruzar los barros, qué sé yo. ¿No? Qué lindo. Bueno, Peñi, Rumé Mañón, sí, muy bello. Lindo. Aquí, recuerdo, estamos conversando con el Peñi Héctor Allende, allá en Gelquet. ¿Cómo es? Gelquelque. Gelquelque. También con Gelquelque, sí, Pelé. Sí, así es. Bueno, gracias a usted por la invitación. Saludo a toda la gente. Y bueno, acá está la casa, cuando necesiten, ahí se comunican con el Peñi Mate. Exacto. Cualquier cosa, si necesitan, pasan por acá y para lugar para un colchón o algo, o compartir un mate, algo. Seguro. Rubén Mañón, Peñi. Por compartir ahí su... Gracias a ustedes. Su poesía, su kimún, por compartirlo ahí siempre, ahí con los quilombos, con los quilomberos. ¿Sí? Bueno, gracias a usted por decidir hacer esto que está tan lindo, que es abrir el juego a hacer conocer otras voces, hacer conocer la música, ¿no? de un montón de gente, apoyar el metal, que hay pocos lugares que apoyan el metal hoy por hoy. Y por revalorizar la cuestión mapuche y traerla a la mesa y al oído siempre. Eso me parece espectacular. Me parece espectacular y le agradezco un montón. Lo están escuchando sus alumnos de Quilombo, Así que mándale un saludo. De Quilombo. Sí. Aguante. Los compas ahí. Aguante los quilomberes. Sí, no sé los dónde andan. Quilombos. Sí. Aguante. De muchos lados ahí. Mandamos un cariño grande. Gracias a todos por todo. A todos los compas, ¿eh? Nos vemos pronto. Nos vemos prontito. Nos vamos, pero con los ojos húmedos, ¿eh? Me entró una basurita en el ojo. Quiñepanco. Peucayal, Peñi. Peucayal. Nos vamos con... Peucayal, gracias, Yemay. Millanahuel, con el tema del Peñi, ¿sí? Mañón, Peñi. Peu Cayal. Mañón a usted. Peu Cayal, aguante. Folil. aguante, Folil. la gente de Pufolil Chel también. Paula. Vamos. Incheta Millanahuel, ¿ha? Soy un chubután, un guanaco del sur, ja. Soy una persona que ya está cansada, sí. De los políticos hablando de mi tierra, cuando ellos de mi tierra no conocen nada. Tienen todas las cámaras, muy bien, ja. Tienen los micrófonos, muy bien, ja. Tienen a los medios, muy bien, ja.

junto con tu pueblo, fuera de la prisión. Tenemos fe en Yanderú que eso va a ocurrir. Liberdade para Facundo Jones Vala. Liberdade para Facundo Jones Vala. Maritiwe. Maritiwe. Maritiwe. Maritiwe. Resistencia, que este rebelde hoy se enfrenta a la osamenta. Fue por canción a Benetton y contra Lewis se lanza con el malón. Siempre fue exterminio contra toda su raza, por eso es entendible tamaña desconfianza, porque con él no para de crecer, todo su mundo se ha de estremecer. Es un guerrero que siempre está luchando. Lo mete preso por no poder comprarlo. Él es así, indómito a seguir. Facundo Jones Vala es el que lucha así. Mapuche, insurrecto, tu compañero, antitirano. Ni con calumnias, ni con suciedad, ni con la cárcel doblegaron su querencia. No hubo traición que no probó, y sin embargo no abandona su nación. Facundo sale y lanza su poesía, aclara cosas y dice la verdad. Porque no existe renuncia al enemigo, si nunca ellos lo dejarán en paz. Él ve los hechos en el lugar concreto, divisionismo en plena invasión. Por eso mismo lo meten en la cárcel y su figura se torna nuestra unión. Mapuche, insurrecto, compañero, antitirano. Bueno, y ahí escuchamos el tema que se llama Compañero Antitirano y tiene un texto asociado que ahora voy a pasar a leer. Pero nada, contar en esto de la esperanza y ver el lado copado de todo lo que ocurre, que en este caso lo malo es que Facundo está ahí en una unidad penitenciaria en Rawson, pero hay un montón de gente que está afuera, que está haciendo rifas, que está mandando encomienda, que está haciendo difusión en un montón de lugares, reclamando porque lo liberen a Facundo, que está atravesando una nueva prisión política. Así que bueno, aprovechamos acá para mandarle todo el Nehuen a Facundo y leo este pequeño texto. Facundo es la causa por todos los pueblos por su libertad. Compañero antitirano, HDG, Diógenes, Cronstadiano, anti contra todos. Unión de todos para liberar la tierra. Esta no es solo una causa originaria, es una causa nacional. Argentina está en deuda con sus luchadores más dignos, aunque ellos no sean argentinos. Facundo Jones Vala es uno de ellos. No lo quieren preso por lo que hizo, lo quieren preso por lo que representa, un pueblo que no se arrodilla, una tierra que no se vende, una memoria que no se negocia. No hay dos luchas, hay una sola, la del gaucho y la del lonco. La del argentino, la del mapuche y la del chileno, la del que defiende el cerro y la del que defiende la fábrica, distintas naciones, una misma trinchera, un enemigo común, el que destruye y coloniza, el que dicta las leyes para no ser juzgado, el que prohíbe ser investigado, el que persigue al que lo nombra, el que metió preso a Facundo. Porque la nación no es una bandera sin alma, es la unión vibrante de los que aman la tierra más que a su propio bienestar. Facundo es un preso de guerra antihumana, y su causa es la causa de todos los pueblos que aún respiran con honor en medio de la ocupación. Que el sur no se vea como un rincón olvidado, que se entienda como lo que ya es, la nueva trinchera de la libertad y la evolución humana. De Rawson al mundo entero, libertad a Facundo Jones Vala. Y bueno, esto está publicado en Matanza Viva, a quien agradecemos también por todos los posteos y el apoyo que está haciendo, ¿no? Y la fuerza que está poniendo a la liberación de Facundo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Rubén Mañum, ¿Reos de Vicio se llama la banda? Sí. ¿Mm? Así que, ¿y qué de Rawson es? Sé que no sé exactamente. Ahí el texto está escrito en Rawson, pero no sé exactamente dónde la banda. Ahí por ahí alguien puede radio participar. Bueno, le mandamos Nehuen ahí al Lonco, a Facundo, John Iguala. Le mandamos Nehuen a todos los perseguidos, mapuche, no mapuche, a nuestro Peñi y Lamuenes que tienen causas, que están perseguidos, hostigados. Y bueno, también Nehuen para todos ellos también. Y esto, decir que defensores y defensoras de la tierra, de la Ñuque Mapu, va a seguir habiendo y hay, y vamos a seguir defendiendo lo que hay que defender, la vida, básicamente. Que lo sepan bien, que tomen nota Burrich y sus seguidores. Le mandamos un saludo entonces a toda la gente que nos escuchó hoy, que nos acompañó, a los barrios como siempre, todos, a las LOF que están en lucha, a la LOF la Kenwinkulmapu, para que la Machi vuelva a su regue. A la LOF Kenkentreu, que está, va a ser este fin de semana una actividad en Córdoba, sí. Por el regreso de la Machil a su regue también, allá en Córdoba capital. Van a dar un documental también. Van a dar un documental. Ahí estoy buscando el flyer, no sé si lo tenés algo a mano. De la Inche Machi, ¿no? Creo que se llama un documental. Bueno, todo el Nehuen ahí, ¿eh? Sí. Para Kenkentreu. Exacto. ¿Sí? Para la Machil, para su familia, para toda la gente. A la Lofe Pachile Antriao, Anticura, sí. Con Añancupel. Estuvimos escuchando unos audios de los Peñi ahí de la LOF con Añancupel. Ahí en Cotterfly. Acerca sí. de la penificación, del trabajo que están haciendo. Estuvimos escuchando también ahí en Filuca, Zungún. Exacto, muy bueno. Muy bueno ese programa, ¿eh? No se lo pierdan. ¿A qué hora sale Filuca? Los miércoles a las 3. Bueno, y mañana, embarrando el aire, ya que estamos promocionando el programa, va a estar con el tema del saqueo de tierras a la escuela 103, una escuela rural. Que le quieren arañar ahí un pedazo de uña. Una escuela que es previa a la provincia de Río Negro y mucho más previa al municipio del Bolsón. Sin embargo, ahora le están latricionando ahí unas cuantas hectáreas. Así que bueno, estaremos cubriendo eso, tocando ese tema en Embarrando mañana a partir de las 19. Y acá encontré el flyer en Córdoba de la LOF Kenkentreu por la vuelta de la Machil Lilén al Regüe, sábado 19 de julio a las 16 horas. Va a haber proyecciones, Inche Machi y después el corto LOF Kenkentreu Resiste. Va a haber, bueno, conversatorio, buffet, música, ta, ta, ta. Esto va a ser en Espacio Cultural San Martín, Amado Nervo 601, ahí en Córdoba o Barría, ¿no? Y hay una entradita de 4.000 con número de rifa no excluyente. Así que esto va a ser a las 16 horas el sábado. Quienes están ahí por Córdoba pueden darse una vueltita. Muy bueno. Bueno, y tenemos una parte más, ¿no? Sigue ahí, la poesía. Sigue la poesía. Le mandamos saludos a todas las LOF, dijimos, y a los barrios, a la gente que nos escuchó. Y nos vamos con ese poemón que trajo nuestra au pair. Nos despedimos. Nos despedimos. Peu Cayal. Peu Cayal. Ca Peu Cayal. Ca Peu Cayal. Music of blood, black, reared, hate, rooted, heart, fear. All ten stops in the bubble and the bones and the beat and the wind drum. It is the beat of the heart. This pulsing of blood that is the bubble in the bass. Bang, bang. Esa noche nos pusimos a inventar juegos de mesa, porque estamos cansados de jugar con reglas de otros. Sin tablero, para no limitarnos. Tampoco es que pudiéramos hacer uno. Estábamos en la ruta. El fueguito central. No estaba implicado sí o sí, pero sin él no hubiese salido tan lindo. Aparte, moríamos de frío. Hacía 23 días que no volvíamos a casa. Todos peleades, pero en distintos fogones, cocinando, contando historias de terror o inventando un juego, por una noche la pasamos bien. Shock, lock, lock.